con la doctora Marisa Herrera. Buenas tardes, Marisa. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, Marisa. Sabemos que hay un conversatorio que se viene, y no estamos enterados del todo, completamente, y por eso nos pareció muy oportuno charlarlo contigo, Marisa. ¿Qué es lo que va a estar ocurriendo mañana miércoles con esto de poco ortodoxa o arriba poco ortodoxa? Bueno, la verdad que es el segundo encuentro que tenemos en este, digamos, pool de organismos públicos que están comprometidos con los temas de infancia, siempre de una visión poco ortodoxa, que tiene que ver con una visión profunda y amplia, ¿no? Muy bien. En este caso, en esta segunda parte, lo que vamos a hacer tiene que ver con el tema de la adolescencia, pero, digamos, en dos grandes temas. Uno, los derechos sexuales y reproductivos, o mejor dicho, no reproductivos, y por ende todo el debate que se armó durante el aborto, ¿no? ¿Qué pasa con las adolescentes? ¿A qué edad? ¿Si pueden ir solas? ¿Qué pasa con los padres? ¿Qué pasa si muchas veces los padres son las víctimas del abuso? Entonces, si uno le obliga a tener que ir con uno de ellos, es peor todavía. Bueno, o sea, empezar a preguntarnos las cuestiones prácticas, ¿no? Y la otra, digamos, y otro de los grandes temas es el tema de identidad de género. ¿Qué pasa con los chicos trans? ¿No? Digamos, nuestra ley de identidad de género, que es una ley sumamente moderna y muy amplia, bueno, el tema es, habla de las personas menores de 18 años. Bueno, ¿eso qué implica? 6 años, implica 8, implica, porque menos de 18 puede haber también una diversidad. Entonces, tengo 17 años, voy con mi padre, si él se niega, ¿qué hago? ¿Lo judicializo? ¿No lo judicializo? ¿Es mi derecho a la identidad? ¿Qué pasa si alguien se opone? ¿Tiene derecho a ponerse un padre o no? Digamos, una cosa es que alguien que sería mejor que los padres puedan acompañar un proceso, pero si no lo hacen, eso quiere decir que es imposible que lo pueda hacer. Bueno, estas preguntas también que nos hacemos desde una visión de derechos humanos, del reconocimiento de los chicos como sujeto de derechos, como un otro, siempre decimos esto de no me come, mío no es, ¿no? Bueno, al ser un otro, bueno, ¿hasta qué punto aceptamos también que sea un otro y permitimos en términos de derechos que puedan decidir, aunque incluso uno esté en desacuerdo con algunas cuestiones que hacen a su identidad? Muy bien. Marisa, es harto complejo y bien ancha la avenida de estos temas. Digo porque además está la niñez como cuerpo de las personas, como sujetos de derecho, digamos, y sujetas de derecho, y sí, tanto niñas, niños como adolescentes, y también está inevitablemente el marco que propone la pandemia de COVID-19. Sí, la verdad que también es cierto que tiene que ver con las, por eso siempre cuando hicimos el Código Civil dijimos autonomía progresiva y hablamos de edad y grado de madurez, porque el grado de madurez, vos decís, bueno, a ver, un chico de 2 años, víctima de maltrato, si alguien de afuera no lo ve, es difícil poder denunciarlo, porque el chico no lo va a hacer. Ahora vos me decís, una chica de 14 años, víctima de violencia, bueno, ¿puede ir a denunciar o no? Digamos, bueno, entonces, justamente el tema de ser menor de edad a secas no te dice hoy mucho, porque hoy tienes que ver la edad y grado de madurez también que tiene. Claro. Entonces, eso hace que las cuestiones sean mucho más complejas, ¿no? También a la hora de regular y a la hora de ver. Yo siempre digo, a mi hijo cuando tenía 5 años, no le pregunté a qué colegio querés ir. ¿Te gustaría un colegio Waldorf? ¿Te gustaría un colegio privado? ¿Te gustaría...? No, lo elijo yo, digamos, creciendo, que es lo mejor para mi hijo. Ahora, el colegio secundario, no puedo meterlo en la Ciudad de Buenos Aires si él no hubiera querido ir. Porque, bueno, ya tiene otra edad, tiene otro, bueno, tiene sus amigos, tiene sus compañeros, y tiene también... Bueno, entonces, ¿hasta qué punto las leyes hacen cargo de esta diferencia, ¿no? Sociológica. Claro. ¿Y hasta qué punto se hace cargo también la sociedad, Marisa? Tal cual. Y también lo que tiene que ver con los organismos que trabajan en esto. Por eso me parece importante, ¿no? Que la Dirección de Niñez de Santa Rosa, que la propia Cámara de Diputados, que incluso, bueno, es organizado por la Defensoría de Niñez. Bueno, hay que animarse a poner estos temas en debate, porque también nos interpela a uno mismo, ¿no? De hecho, por ejemplo, hemos tenido casos, estos que tenemos de los no binarios. Como dice Puenzo, cuando dice en esa película XXY, ¿por qué me obligan a decidir si soy hombre o mujer si no me siento ni hombre ni mujer? Bueno, ¿qué hacemos con esos casos? Te corren de principios clásicos, digamos, del binarismo, ¿no? Tenemos que ser hombre o mujer. Está bien, uno no, digamos que los conflictos no los busca, esos vienen. Uno como digamos, como persona que tiene que resolver conflictos, la pregunta es, ¿qué te digo? ¿Por qué te tengo que obligar a encasillarte en ser hombre o mujer? O sea, bueno, ¿son temas complejos? Absolutamente. Pero me parece que también esta es la diversidad, que uno tiene que animar, digamos, que animarse y también poner sobre el escenario estos temas más complejos, ¿no? Y la presencia de, como vos decías, de instituciones y de intermedias, incluso del Ministerio de Desarrollo Social, en el caso de La Pampa, la Cámara de Diputados, como vos dijiste, a través de la Defensoría, Municipalidad y Universidad, que estén presentes y que estén dando el marco, Marisa. ¿Eso qué significa, sí, y cómo se traduce? A la verdad me parece que es una excelente alianza, porque tiene que ver, siempre nos dicen desde las facultades, ustedes hacen teoría de escritorio. Justamente una universidad que se compromete con los temas que realmente a la gente importa. Y la Cámara de Diputados también, hacer leyes que realmente estén en consonancia con todos estos temas, ¿no? Entonces yo creo que es la mejor alianza juntarse entre todos ellos para poder realmente debatir incluso entre ellos mismos, ¿no? Digamos, si uno está de acuerdo con esto o no, o digamos... Por eso mismo, y acá faltaría la pata del Poder Judicial, ¿no? Me parece que también... Pero bueno, sabemos que es un poder más complejo a veces, ¿no? Está un poco más difícil llegarle por ahí, pero tampoco son de piedra, ¿eh? Me parece que hay, por lo menos acá en el territorio, hay una conexión ahí a través del defensor de niños, niñas y adolescentes, sí, en La Pampa. Que hace como enlace. Lo que pasa es que también es cierto que en algún punto lo nuevo y lo viejo está en tensión. Tenemos leyes más novedosas, más nuevas, con una mirada distinta, y tenemos también todavía una mirada clásica, por lo cual a veces se nos hace ruido propuestas que uno hace, más bien innovadoras o creativas, que a la hora de tener que judicializarlas, bueno, es difícil que lo puedan entender, ¿no? Claro. Porque, bueno, uno tiene una formación más clásica, uno pasó por las facultades donde todos esos temas no se debatían, bueno, y además, digamos, por ejemplo, en La Pampa, la Cámara no es especializada. Entonces vos a veces tenés conflictos más complejos en primera instancia que se apelan, van a Cámara. Y ahí es más complejo todavía, porque como no hay una especialidad, en general los jueces civil y comercial, salvo excepciones como Fabi Berardi, que además es una amiga, la verdad que el resto para la gente que viene de comercial, estos temas que yo te estoy hablando es como que le parece un chino básico, ¿no? Sí, y bueno, me parece no sé qué tan chino está quedando el tema, Marisa. Por ahí soy muy ingenuo, pero si mal no entiendo un poco nuestra sociedad, que parece que por algunos lados va agarrando un poco de cuerpo y se van incorporando muchos temas, sobre todo en los últimos años, debajo de la sombra de la bandera verde. Hay una instalación impresionante de temas. Sí, pero te puedo decir una cosa, a ver... Una cosa, en la teoría estamos todos muy de acuerdo. Bien. Pero después a la hora de cuando uno, por ejemplo, esto de no es madre la que gesta. ¿Por qué? Porque puede ser un padre. Justamente, ¿por qué? Porque ser país de matrimonio igualitario y además de identidad de género, si yo, Marisa, me cambio el género y no me operé, puedo quedar embarazada, ¿entendés? Sí. Y yo que soy ahora un hombre, tengo, o sea, este chico nace con un padre, no con una madre. Así como vos lo ves fácil, esto es rupturista para algunos. Sí. O sea, que en la ley se no diga la mujer que, la persona que gesta. O sea, se empiezan a cambiar hasta los términos. Todavía hoy se sigue hablando mucho de los menores. No, los chicos no son menos a nada. Son niños de 0 a 13 o adolescentes de 13 a 18. Bueno, está bien los menores. No. O el concubinato. No, mi concubina no es una persona de cuarta, que pobre está como de querusa. Es mi conviviente. No estoy casada, pero también tengo derecho. O sea... También es cierto que hemos hecho un montón, digamos, de cambios en el lenguaje, que detrás de eso viene con cambios más profundos. Que es cierto que en la teoría todos estamos bastante, o por lo menos en algunos lugares estamos más, pero cuando empezás a rascar un poquito más, se le va todavía como que le cuesta algunas cosas, ¿eh? Y está bien y es entendible, ¿eh? No digo que no. Por eso yo creo que estos debates son tan importantes que podamos hacerlos, y más de paso que nos acompañamos en pandemia, ¿no? Muy bien, muy bien. La invitación es para... Mañana. Pero digo, mañana, miércoles. ¿Aspiramos a qué público, digamos? ¿Aspiramos o a qué interlocutores e interlocutoras? A ver, en general, la vez pasada fueron un montón, como 700, pero un montón. Venía gran parte del campo de, digamos, eran o de ONGs, o de las propias defensorías, o de las propias facultades. O sea, venían de las propias, digamos, de las instituciones organizadoras, por decirlo así, ¿no? claro, que son los que se interesan en estos temas. Pero bueno, también se ha sumado gente incluso de muchas otras provincias, porque bueno, estos son temas de carácter nacional, ¿no? No digamos, no son temas tan locales, solamente le pasa esto a La Pampa, ¿no? No, no, esto es más vale, pero también hay territorios en donde cada particularidad por ahí los hace un poco distintos. Lo cierto es que, sí. Seguime contando. No, y también lo cierto es que no podemos, digamos, dejar de tener en cuenta que uno dice aborto y dice dos puntos La Pampa, ¿no? Esos famosos votos a la madrugada, casi llegando a la mañana, que se lo debemos al ex gobernador, la verdad que no lo podemos olvidar los que somos verdes, verdes, verdes, ¿no? Bueno. Porque bueno, creo que el debate sobre el aborto ha sido central para poder también animarnos a poner esos temas en el escenario. Y es que además se tenía que blanquear, por decirlo de alguna manera, Marisa, este lenguaje que viene cambiando y que es bien rupturista para buena parte de la sociedad, y apropiarnos de capitalizar esto que está ocurriendo en la calle desde hace unos años, sobre todo cuando una de las matrices de este impulso que busca nuevos derechos y nuevas conquistas es la lucha contra la violencia contra la mujer, Marisa. Absolutamente. No, y además, y en este contexto más de pandemia, donde los casos de violencia de género se recrudecen, y además es mucho más complejo poder ser abordados, porque bueno, el aislamiento te genera, digamos, una situación mucho más compleja, entonces yo creo que más todavía tenemos que poner, digamos, los temas donde realmente ahí vale. Y yo estoy convencida que el movimiento de mujeres es hoy la fortaleza que tiene, porque nos hemos animado a dar un montón de debates. Matrimonio igualitario, identidad de género, reproducción asistida, trata de personas, femicidio, violencia de género. Todas estas pequeñas leyes, por decirlo así, han marcado un rumbo que hace que hoy tengamos un movimiento de mujeres tan sólido y tan fuerte como el que tenemos, ¿no? Digo, creo que no es poca cosa en algún punto. No, definitivamente no es poca cosa. Estamos siempre repensando esos dos votos que mencionaste, Marisa, y cómo también buena parte de la clase política recogió el guante definitivamente el año pasado y entendió que el debate estaba en la mesa de todas las familias argentinas, por decirlo de alguna manera muy ordenadita, sí. Todos los hogares, por decirlo de una manera que nos comprenda más a todos. ¿Qué pasó con la pandemia? Te digo, a números del domingo, Marisa, había 32 femicidios cometidos desde sí. El 20 de marzo. ¿Qué pasó sí. Con la pandemia y la violencia? No, yo creo que lo que hace es poner sobre el escenario una realidad que ya estaba de antes. Lo que pasa es que ahora queda como más en evidencia y más sola, porque también es cierto que en términos de delitos han bajado los delitos contra la propiedad. Entonces, es como que ya hoy en día es muy fuerte la diferencia entre uno y otro, ¿no? Esto de, bueno, o sea, que es una típica, digamos, o sea, que es mucho más complejo para abordar que lo estrictamente patrimonial, que justamente tiene que ver con una cuestión cultural, que tiene que ver con un tema, incluso cuando alguien dice, bueno, pero ¿cuáles son las acciones? Como si fueran 4 o 5 nada más, ¿no? Digamos, el abordaje de la violencia en términos de prevención implica, por ejemplo, dejar de seguir poniendo a las mujeres como principal cabeza responsables del hogar de los hijos. Porque seguimos teniendo una sociedad patriarcal, que sigue habiendo una sumisión. Y de hecho, ayer yo estaba hablando con un Instagram que le decía, no, porque la mujer le dijo, ¿cuántas mujeres decanas hubo en tu facultad? Bueno, no, nunca. Ah, ¿cuántas ministras mujeres tenés en la Corte Suprema tuya en Corrientes? Bueno, no, en realidad. O sea, todavía seguimos siendo una sociedad machista. Claro. Digamos. Entonces, digo, o sea, es cierto que está en agenda hoy el tema, que hoy tenemos un ministerio, que está muy bien. Ahora, no creamos que porque tenemos un ministerio ya las cuestiones de violencia de género se resolvieron. No. Se pusieron más sobre el escenario y está muy bien eso. Pero hay que tener una mirada transversal y mucho más profunda, donde no es solamente las acciones, porque uno dice, bueno, ¿y subo las penas del femicidio? No es eso, no es subiendo las penas. La pregunta es cómo podemos evitar que eso suceda. ¿Qué pasa con las redes anteriores? ¿Qué pasa, digamos, con esa situación de violencia? Porque muchas veces, la gran mayoría de estos casos, el 70% de estos casos, de femicidio, son intrafamiliar, son de una pareja o expareja. Entonces, esto implica claramente, digamos, o sea, que no es una relación de un novio, no, digamos, de alguien que ha tenido una relación sostenida. Entonces, ¿qué pasó ahí que la gente, que los amigos, que, digamos, que nadie se dio cuenta? Bueno, hay que empezar a tener también una buena escucha del de al lado, del de enfrente, que le está pasando algo, ¿no? Que está mucho más retraída, que está mucho más callada, algo está pasando. Bueno, Porque una vez que hablen, una vez que puedan sacar, bueno, ahí te permite poder hacer un trabajo más de prevención, ¿no? Claro, claro. Porque además muchas veces son casos de años de violencia. Por eso cuando los casos llegan a la justicia, es difícil desestructurar una, digamos, una situación de violencia. Uno dice, bueno, una medida de exclusión. Pero muchas veces, si no se aborda de manera compleja, esa propia mujer, como no tiene dónde ir ni nada, y no tiene dinero, le abre la puerta y vuelve otra vez a estar con él. Sí, sí, sí. Es tal vez la pandemia, Marisa, una posibilidad para observar estos fenómenos de otra manera, digo, porque definitivamente acá va a quedar en evidencia la cuestión de esta materialidad de la que hablas, que tiene que ver con la vida de la mujer que quiere sobrevivir, y también la dependencia absoluta de niñas, niños y de buena parte de los adolescentes también, a que los adultos abran o cierren la puerta de casa y ahí adentro pase, bueno, lo que ya veremos cuando se corra la pandemia, qué nos queda en la mano, ¿no? Mucha violencia. Sí. También, sí. Y que también que me parece interesante poner sobre el escenario otra cuestión que la pandemia trajo consigo. Esto de que los chicos se queden a cargo de un solo progenitor también es un problema, porque la gran mayoría han sido mujeres. Y hoy las mujeres, una cosa es que se queden con sus hijos hasta el 31 de marzo, que era el primer plazo, ¿no? De digamos, todo el tema de las... Después está el 13 de abril, después 26 de abril. Y son muchos días estar 24/7 a cargo sola, la mujer también con sus hijos. Sí, por sí, lo cual sí. Yo creo que también es bueno este principio de coparentalidad, de que ambos sean responsables de la vida de sus hijos, ¿no? Entonces yo creo que también, porque los casos que estamos teniendo de maltrato infantil son casos de las mujeres contra sus hijos. Claro que en situación de pandemia están tan mal ellas por el encierro en sí, los chicos también, que eso es caldo de cultivo para situaciones de violencia. Sí, sí, incluso donde antes no había un registro de violencia. Por eso. Entonces, con más razón, el Estado tiene que hacerse cargo de esto y tener en cuenta que una cosa es decir, bueno, a ver, que se queden los chicos con el progenitor con quien tiene un perfecto. Ahora, hasta el 31 de marzo, 13 de abril, pero vos tenés que decirle algo, tenés que permitirle en aquellos lugares que estamos muy cerrados como nosotros acá en Buenos Aires, de por lo menos volver a abrirlo una vez más para que vuelvan otra vez a ir de la casa al otro, porque están sobrecargadas las mujeres, nada más. Sí, sí, y es la gran mayoría la que se queda con los chicos, eso, con las chicas. Tal cual, y además también la desesperación de lo económico, en un país que ya venía realmente muy mal, el tema de lo laboral, de no saber qué va a pasar con su empresa, con su lugar, con su lugar de trabajo, si donde trabaja en el comercio va a seguir abriendo o no, si no se va a ir. Bueno, todo eso genera una angustia que sumado a que los chicos, una cosa es tener un hijo que va de 8 a 4 al colegio, otra cosa es tener tu hijo 24/7, que también los chicos empiezan a poner mal, que es entendible. Claro. Es que nos ha cambiado totalmente la naturaleza, puertas adentro, Marisa. Esto nos ha cambiado la naturaleza de nuestra vida. Enorme. Entonces hay que tener en cuenta también esas cosas. Por eso me parece que el Estado te cuida implica también que el Estado vea justamente esta situación excepcional de pandemia y qué cosa obliga a tener que ser creativos en dictar medidas más rápido justamente para dar respuesta a estas cuestiones, ¿no? Para resolver, exactamente. Porque la vida de las mujeres en la Argentina no puede esperar. Y la de los niños y niñas tampoco. Marisa, quedan un montón de temas, ahí estuvimos a punto de meternos en el tema de la necesidad de una revisión completa de nuestra educación, de la educación sexual, de la educación emocional que hace falta en la Argentina para empezar a revertir estos cuadros de violencia donde sea que estén desde la educación, que es una temática que yo te invitaría a que la abordemos en algún otro momento. Dale, Hoy te invito a que vuelvas a formular la invitación para el conversatorio de mañana, recordándonos a través de qué redes y en qué horario mañana y lo demás. Mañana a 19 horas por Facebook Live, que está muy de moda, que es en mi Facebook, y bueno, la verdad que es un conversatorio organizado por la Defensoría de Niñez, por el Ministerio de Desarrollo Social de La Pampa, por la Cámara de Diputados de La Pampa, por la Universidad Nacional de La Pampa, y además también por la Dirección de Niñez de la Ciudad de Santa Rosa, por lo cual todos estos organismos se unen de distintos lugares para realmente animarse a poner estos temas en debate. Sí, sí, de hecho parece bastante loco que esas instituciones de alguna manera estén reflejándose o laborando a través de las redes sociales hoy por hoy. Parece que este experimento va a cambiar algunas cosas profundamente, Marisa, ¿no? No sé si vos... ¿Sabés que en La Pampa hace tiempo que vienen trabajando bien de manera interdisciplinaria, digamos, o sea, cruzado o entrecruzado con las temáticas, ¿eh? Ojo. Creo que La Pampa, o sea, yo que viajo mucho, hasta ahora, digamos, ¿no? Ahora viajo cibernéticamente hablando, la verdad que La Pampa, la verdad que no tienen nada que envidiarle a muchas otras provincias, ¿eh? Les aclaro. Tienen cosas muy, muy, muy interesantes, ¿eh? Muy interesantes. Bueno, bueno. Yo fui titular ahí y todo, soy la directora de la maestría de allá. La verdad que conozco mucho y la verdad que en comparación con otras provincias tienen un, digamos, o sea, por lo menos se sientan a hablar, ¿no? Se sientan a hablar, bueno, a ver qué pasa con ese tema de la infancia, bueno, a quién le corresponde, a tal, qué pasa con las políticas, bueno. Y ya sentarse a hablar no es poca cosa. Exactamente, en eso tenemos coincidencia alcoyana total, Marisa. La verdad es que es un gusto escucharte y sobre todo si nos tirás alguna flor, está muy bueno saber además de que no dejaste de viajar, de que lo seguís haciendo de manera virtual y de que esta serie que arrobás poco ortodoxa está sumamente interesante y bien vale la pena dedicarle un par de horas a Marisa Herrera en la serie y no a la de Netflix. No sé si quedó algo que tengas ganas de contar, no, o nada, algún agradecimiento. Mí, no, bueno, yo la verdad que agradezco mucho que la idea fue de Juan Pablo Meaca, que es el defensor de ahí, el defensor provincial, con un compromiso enorme, no le escapa ningún tema, él enfrenta todos los temas que sean, y la verdad que yo creo que un defensor del niño en serio es aquel que se atreve realmente incluso a interpelarte y a preguntarte. Me parece que qué bueno, creo que nos merecemos siempre tener este tipo de personas que defiendan los derechos de los chicos, ¿no? Qué bueno que lo decís porque también lo consideramos un amigo de la casa, Marisa. Qué bueno. Bueno, un cariño gigante y nos vemos mañana. Dale. Me voy para allá. Ahí estamos, entonces nos conectaremos. Gracias, Marisa, que tengas buena tarde. De nada, cariño enorme, chao, chao. Ahí está, un cariño para Marisa Herrera, la doctora Marisa Herrera, que mañana va a estar conectada en Facebook Live para tener un conversatorio con todes, sobre niñas, adolescentes, diversidades, autonomía progresiva, género y empoderamiento, sí, todo eso en el Facebook, con la organización de muchas instituciones intermedias y gubernamentales de nuestro territorio. Marisa Herrera, un gusto tenerla en la siesta que no fue. Oh, no. Right.